Son las 12 y 19 minutos, señoras y señores, y ya les habíamos adelantado que hablaríamos de una situación, de un tema solidario. Vamos a ponernos en contacto, vamos a saludar enseguida a Paz Rodríguez de Formentera, ya que amigos, compañeros y vecinos de Florencia Vique, que falleció víctima de accidente de tráfico en la madrugada del pasado 6 de julio, están ayudando, intentándolo, haciendo un esfuerzo para poder contribuir en el desplazamiento, en el traslado a Barcelona de los restos mortales. Están ayudando a la familia. Y Paz está con nosotros para hablarnos un poquito de cómo está la situación, cómo viven los más cercanos, los más allegados a Florencia esta situación. Muy buenos días, Paz. Bienvenida a nuestro programa. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo estamos? Me imagino que destrozados porque fue una situación muy triste. Florencia salía de su trabajo a las 3 de la madrugada cuando fue arrollada por un coche. Bueno, la verdad que estamos todos un poco destrozados porque estamos todos de temporada, entonces estamos todos trabajando y la situación nos vino muy de sopetón. Esto nos podría pasar a cualquiera. Todos salimos tarde de trabajar, todos sí. Vamos por la misma carretera. Y estamos bastante mal todos. Estáis mal todos, lógicamente. Y tras ese suceso tan desafortunado, pues mucho más todavía. Sin merecerlo, perdió la vida saliendo de trabajar Florencia Vique. ¿Cuántos años tenía? 29. 29 años, con toda una vida por delante. Y bueno, vino a Ibiza, a Formentera concretamente, para trabajar la temporada de verano, cosa que hacéis muchos de vosotros, ¿verdad? ¿Cuánta gente aproximadamente estáis temporeros en Formentera? Pues no tengo exactamente ni idea, pero vamos, el grupo de amigos que somos y con los que quedamos diariamente, incluso con Florencia, somos más de 100 personas. Ya. Yeah. Que quedamos diariamente, que nos vamos viendo. Y solo hablo de la Sabina, que es un grupo pequeño, que es donde estamos trabajando todos, Sabina y Dietas. Muy bien. ¿Trabajáis en restaurantes, en cafeterías, en zonas de playa? ¿Trabajáis en diferentes ocupaciones? Ella trabajaba en una... ¿Dónde trabajaba ella? En un restaurante, creo, ¿no? En Molí de Sal, sí. En Esmolí de Sal, en el restaurante en Johnny. Pues la verdad es que su familia es de Barcelona. Su familia está en Barcelona y tienen dificultades económicas para poder trasladar, para poder costear los gastos del traslado a la ciudad condal. Por lo tanto, os habéis volcado todos los amigos, compañeros, para poder ayudar a esta familia a poder enterrar en su lugar deseado a Florencia. Bien, ¿cómo y de qué manera podemos ayudar, Florencia? Perdona, Paz. Pues la familia no tiene medios, así que estamos intentando recaudar. Lo mínimo que necesitamos son 6.500 euros, que es lo que cuesta el traslado del cuerpo. 6.500 euros el traslado del cuerpo de aquí a Barcelona. Entonces lo mínimo que necesitamos es eso. Si pudiéramos ayudarles con algo más para que pudieran pagar el entierro y todas. Los demás gastos. Es muy duro, ¿eh? Es una situación muy dura pensar. Pensemos, pongámonos la mano en el corazón y pensemos todos los que estamos aquí, porque la solidaridad, la ayuda, no solamente la pedimos a gente de Formentera, sino también a gente de Ibiza, a gente que nos está escuchando. Pongamos la mano en el corazón y pensemos, nuestro hijo, nuestra hija, se va a trabajar, a lo mejor está estudiando, y se va a trabajar a muchos kilómetros de casa y ha de venir en esas condiciones, pero hay que tenerla cerca. Por lo tanto, vamos a ayudar a esta familia de Barcelona, vamos a ayudar a los padres de Florencia. Estoy muy emocionada, la verdad, porque los que somos padres pensamos en nuestros hijos y que queremos todo lo bueno para ellos. Por lo tanto, pedimos desde aquí, desde Radio Exit y juntamente con todos los amigos, los compañeros, los vecinos, pedimos con toda Formentera pues que podamos aportar algo para conseguir esos 6.000 euros que hacen falta para el traslado de Florencia a Barcelona con sus padres y con su familia. ¿Cómo podemos hacer, Paz? Pues tenemos un número de cuenta que le llega directamente a la familia. O sea, no podemos, estamos recogiendo dinero en el Ar Café y en el Molí de la Sal. Sí. Tenemos un bote allí y al final de la semana se le enviará también a la familia. Bien. Nosotros vamos a, luego, no cuelgues, por favor, me vas a dar el número de cuenta, porque los números de cuenta son, tienen muchos dígitos y para darlos aquí a través de la radio pues es un poco difícil, nadie tiene ahora un bolígrafo a mano para apuntar, pero nosotros haremos público en nuestro Facebook el número de cuenta al cual pueden acceder, pueden dar lo que quieran, lo que puedan para esta causa. Por lo tanto, Paz, te ruego no cuelgues el teléfono y me das el número de cuenta para que podamos publicarlo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos de antemano y a toda la gente que quiera ayudar a aportar. De verdad, para nosotros está siendo muy difícil porque es que estamos todos en la misma situación, nos podría haber pasado a cualquiera y para la familia tiene que ser horrible, horrible. Pues sí. No lo pueden imaginar. Entonces, quiero dar gracias de antemano a todo el mundo que esté con la causa o solidarice con ella. Muy bien, pues Paz, un abrazo a todos los amigos, a todos los compañeros, a todos los familiares, a ti y también a toda la familia de Florencia que posiblemente nos esté escuchando. Si no nos está escuchando, pueden hacerlo a través de internet con la entrevista que colgaremos dentro de unos minutitos. Y esperemos que todo el mundo colabore por esa causa. Paz, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Un beso.